el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Al cruce. Into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy. Buenas noches, 8:30 pasaditas. Aquí estamos en la vecindad radio, en el cruce. ¿Cómo le va, Luke? Hace rato que no nos veíamos. Buenas noches, sí, hace ratísimo que no piso que no cruzo las puertas de la vecindad radio. Sí, no piso las puertas porque la agarro. Que no piso el suelo, ahí está. Que no pase por las puertas, ahí está, ahora sí. De esta radio que no para de crecer. Sí, creció, por lo menos le regamos la mesa y creció la mesa. Sí, no. También la mesa. Le regamos la mesa y creció. Está un poco más alta. ¿Cómo le va, Raúl? Pero buenas noches, acá arrancamos en otra emisión más. Emisión de calor. Uy, ¿tiene calor? De cruce, sí, no tendría sí, que hace calor. Vino. Muy rico vino, muchas gracias, felicitaciones sí, por su licenciatura. Gracias. Está el teléfono, el vaso del operador, por favor. Pero es gracioso también, porque. Claro, obviamente. Alguien asesóreme desde su casa. Es raro lo que estamos tomando, yo quiero decir, al menos es como decirlo. Una especie. Es vino tinto. Sí, pero no, es como. Está como gasificado y no es vino espumante. Es mal. No, es como la Levité, levemente gasificada, algo así. Es una cosa, sí, yo no estaría entendiendo qué sucede. Y también, me sorprendió, nunca había tomado. Es como vino con un chorrito de soda. Exactamente. Soda incluida. ¿No? Sí, remedio raro. A ver, Alexis, está llegando Alexis. Ahí está, Michelin. En su anteúltima aparición de 2017 en el buenas cruce. Buenas noches. Doctor, por favor, estamos probando acá un muy rico vino que nos trajo el licenciado. ¿Sabe qué es licenciado? Sí. Licenciado. Ah, no sabía. Dale, sí, no. Recién. Ahora, licenciado. Muchas gracias. Muchas felicitaciones, Raúl, querido. Escuche, un vino trae, pruébate este vasito de vino, a ver qué onda. ¿Sale algo, hijo? No, se corta. Se corta, hola, ¿hay alguien en casa? Se corta la... Este teléfono se corta. Los auriculares. Semi espumante, porque eso, yo... Eso, ahí está, ¿ves? Ahí están todos. Levemente espumante. Sí. Algo parecido. Bueno, muy rico. Lo siento bastante ameno, que a mí no me gusta el tinto, así que es medio fortón. Sí. Oye, Lucas, a mí, explícame, licenciado. Gracias. Vino, pero muchas me cuenta gracias. Que tengo un especial acercamiento hacia el Cabernet. El Malbec no... resulta un toque amargo para mis paladares. Pero esta conversación. Bueno, la cosa es que compré vino y me olvidé que acá adentro hace calor. ¿Y por qué hace calor el ventilador, por favor? Usted tiene que estar acostumbrado a las bambalinas, a los. Luces. Claro. Usted tiene que estar acostumbrado a toda esta situación. Sí, sí, pero. Las luces. Debe ser porque. Claro. No sé. Tendríamos que pensar a ver a alguien que abanique. Ahora preferirías tener una lata fría de bartender. Sí, me parece que. Una... Muy fría. Sí, completamente. Una cerveza negra, ¿viste? Una tostadona, rica. Que hace taca, taca, taca, que la tomás y le queda la pelotita. Taca, taca, taca. ¿Qué es? Bueno, ahora prendemos el ventilador solo para el Raulo y para el andariego prendemos el ventilador. Para el andariego también, es verdad. Lo ponemos abajo en los pies, ¿viste? Los únicos personajes. ¿Qué cuentan? ¿Qué se puede adelantar? Y sí, acá gracias. Ando. Muchas gracias. Eso para Raúl. Felicitaciones, licenciado. Ok. Bueno, primero que nada, terminando un año maravilloso. Me falta todavía terminar un par de cositas, pero no estamos a nada. Me falta solo una semanita. ¿Pero qué te falta terminar? Me falta terminar alguno que estudiar un par de cosas. Y bueno. Un par de cosas. Terminar. Eso, ultimar detalles para poder terminar bien el año. Muy bien. Y lo que sí terminó ya es el año tenístico. Ya se terminó, no hay nada más. Y lo que estoy acá, voy a hacer un pequeño resumen de las cosas y las sorpresas que nos ha traído este año. 2017, que se va. Claro, este año que se va. Les voy a decir un pantallazo de todo lo que ocurrió. Y también cabe destacar los 5 mejores partidos del año según la ATP. Muy bien. Según la ATP, los 5 mejores dos partidos que probablemente usted los haya visto. Sí, los vi. Vi un resumen. Fede está en todos lados. Qué pesado. qué pesado, no, es el mejor de la historia, así que no hay nadie que negar. Pará, ¿sabías que era fan de Batistuta el chabón? Ah, mira, ¿sabías eso? Sí, fan de Batistuta, es también hincha de Boca. Se compró hincha de Boca y del Basilea. Eso es improbable. Es hincha. Pará, es hincha. Porque es amigo del Potro. Es amigo del Potro, porque del Potro lo hizo hincha de Boca, es hincha de Boca del Potro también, es hincha del Basilea de Suiza, que felicitaciones pasaron a la siguiente fase en la Champions League, pero sí, se hizo también fan de Boca por del Potro. Hace seguimiento del Basilea usted siempre, mete un Basilea, ¿no? Cada 2-3 programas. No sigo al Basilea, pero sé que clasificaron a los octavos de la Champions League, eso sí, esta tarde, pero sí, se hizo hincha de Boca por del Potro, más que nada. Bien, bueno, todos los top 5, el top 5 del basquetbol, digo, del tenis. El basquetbol está Onsari. Facundo Onsari. Yo quería arrancar con un poquito bajón, pero lo vi hoy antes de venir para acá y me parece que no se puede dejar de mencionar, ¿no? Nuestro apoyo y solidaridad, ¿no? Con Miriam Bregman, que hoy juró como... Algo vi que la chiflaron. La legislatura porteña. Está en la legislatura porteña, en el medio del juramento, ¿no? Que se hace una ceremonia protocolar que dice, usted jura por bla, bla, bla. Y ella agregó, bueno, sus creencias y por Santiago Maldonado y por el asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Sí. Y lo empezaron a silbar. O sea, como algo negativo, que justo la legislatura porteña, en una legislatura que no puede expresar sus creencias y sus ideas políticas, lo cual habla un poquito, da idea de clima de época. Y bueno, nada, una solidaridad y abrazo a la rusa, que es una de las mejores cosas que tiene esta ciudad. Y bueno, eso. Y después también vamos a estar hablando de este fin de semana, que hace un montón lo habíamos anunciado que iba a aparecer, pero ahora ya apareció la programación y las cosas para hacer. Que este fin de semana arranca la Comic Con. El viernes, el sábado. ¿En dónde? Y el domingo en Costa Salero, allá atrás, al fondo. Ajá. Así que les voy a traer un poquito el programa que se viene para hacer estos 3 días. Me acuerdo que la última Comic Con estuvo una chica de The Walking Dead, que hacía de Sasha en este caso. Bueno, como invitada. No, este año hay algunos interesantes y hay unos personajes graciosos. Viene Draco Malfoy. Ay, Malfoy. ¿Quién es? Draco Malfoy. Vos decime que no conocés. ¿Vos no viste Harry Potter? ¿Qué es esto? ¿No viste Harry Potter? Sí, ¿quién es Harry Potter? Draco Malfoy. El enemigo de Harry Potter. Draco, el rubio de Pelebre. El rubio que fue elegido. El polaquito. Elegido Lord Voldemort, sí. ¿Elegido? Lord Voldemort. Después, si ustedes se acuerdan de los Power Rangers, viene Tommy. No. ¿Se acuerdan del Ranger verde? Después el Ranger se lo blanco. ¿Pero de qué esta... época es el que viene de los Power? ¿No? Y el primer Power Ranger. No, entonces un tipo va a venir a Esto se lo dedico a alguien que seguramente me está escuchando, que es fanática de los Power Rangers. Y ahí tenés algo para la Comic Con para que vayas. Y también va a venir, bueno, Carol Sevilla. No sé si ustedes la conocen. Soy Luna, sí. Muy bien. Soy Luna. Por mi hermana. El más chico tiene que conocer. Sí, por mi hermana. Sí, por mi hermana, que es fanática de ella. ¿Quién es Luna? Menos mal que te dices soy Luna. No tengo ni idea quién es, pero sé que es ella, claro, por... Se presenta, por lo menos, para que no la conozcas. Soy buena. Para robar plata. Y después también viene... ¿Pero es una novela o canta? Es una serie de Disney. Una serie de Disney, es la combinación. Claro. Es una serie de Disney como Violeta, encima producida por Adrián Suar. Eso es lo más raro que he visto en mi vida. No, que aparezca, ese productor que aparezca, que aparezca Adrián Suar en esos créditos. Es increíble. Pone la estructura, digamos, también. Aparte de la cabeza. Estudios. Sí, los estudios seguro. Claro, toda la filmación de Martínez. Que le quedó del verano del 98. Sí, que también le quedó de Patito Feo, digamos. También, bueno, lo que se pueda sacar de los estudios de Cris Morena y todas esas cosas, todas las estructuras se van pasando. La palmera, hay una palmera que estuvo desde Lola está de fiesta hasta ahora, hasta Soy Luna, la vienen pasando. Así que vamos a estar hablando un poquito sobre la programación del Comic Con, que dicho sea de paso, como vienen unos amigos de San Nicolás, viste, a mí me viene mucho la nicoleña. Es un buen point de distribución de cultural. Vienen los lugareños y usted le dice, mira, hoy está el Comic Con. Sí, en realidad al revés en este caso, porque yo no iba a ir. La verdad que no iba a pagar la entrada, pero me dijeron me acompañaba, entonces bueno. Ahí aflojadas. Sí, hay que ir disfrazado. Hay que ir de cosplay. ¿De qué se disfrazarían, Cristian Polo? Qué pregunta. Yo, sí. Si pudiera elegir de cualquier cosa del arro. De arro. No, no, pero arro. Me elijo de arro. De arro con la flecha, con la capucha todo, verde. Todo el cuero ahí. ¿Sabías que está bueno hacerte como un editor de voz y hablas con la voz grave como claro, hace Oliver? Cuando tiene ahí el coso. Claro, para ocultar su identidad en este caso. ¿Y vos del hombre átomo? ¿O de cuál te transformarías? No, superhéroe yo nada. Yo lo único que me copo es de Arrow y Flash, pero después de otros superhéroes no tengo. Spider-Man sí veía antes. Pero podría ser medio Spider-Man, yo lo veo. ¿Yo? Nah. Sí. Muy bien, no. Medio Peter Parker. Peter Parker, no, la verdad que el no. Hombre átomo, si no. Sí. Yo, a mí me tira Iron Fist. Me da facha. ¿Iron Fiesta? ¿Quién es? Iron Fiesta. Iron Fist. Te da un puño super mágico. Ah, eso es parecido a Iron Fist. Es parecido. Lo tenés, Emma, Iron Fist. Primero a Facu con Arrow, ahora ahí con Iron Fist. No, pero es parecido. Y acá el señor Rarry, ¿quién se Es parecido a Ragnar. No, perdón, a Rollo de los de Viking. Ya lo dije desde el primer programa. Sí, bueno, el de Viking es Viking. Huele más. Ya quedó. No, pero está, me gusta. El lema no sé, ya me va a salir alguien. Está medio. ¿Estás chateando con amor? ¿Con Facundo Seri? ¿Será que estamos chateando con Facundo Seri? A ver, está viajera. Un muy lindo fin de semana hemos pasado, no, aunque sea unas lindas horas ahí. Yo sería uno que se longa bien por lo bien que está. Uno que se longa bien, no sé si dice nuestro operador lema, no sé si vio los atajes que hizo. Ah, sí, no, es increíble la destreza arquerística del señor Marrarri. Pero unos tiros libres, y encima con bronca algunos, uh-huh. Y el tipo sin calentar, sin... Sorprendió el chumbón y el puntín del capitán, que todo el tiempo decía, hay que pegarle despacio, y él pegaba fuerte. Claro. Eso fue raro. A mí me concentraba verlo en Bermuda. Era raro verlo en Bermudas. Después cuéntenme cómo fue su experiencia en Lobos. Quiero saber cómo yo estuvo. Te digo que el hemos conocido a los padres del señor Onsari, uh-huh. Y te digo que se hizo un amigo el papá de estaban que eran los gemelos fantásticos, nacieron juntos. Y es que son del mismo bote más o menos. Vinieron los dos juntos en el Titanic, era intercambiaban data. Yo tengo esta figurita, vos tenés esta, te la paso. Era una cosa guau, ¿viste? Y uno se queda sorprendido porque los dos son portadores de mucho conocimiento. Entonces, uno que podía solo más que escuchar. Solo podía más que escuchar y estaba ahí apreciado. Pero claro. Un gran fin de semana. ¿Qué tal la banda Maybe? ¿Fueron a ver una banda tributo a una banda? No, ¿sabes qué? No era tributo. No. Una banda. Me hizo acordar mucho a una de mis amigos de Mamados de Bahía Blanca, que en un momento de su carrera pudieron presentar un montón de canciones en el teatro de Bahía Blanca, un teatro muy lindo. Este era más lindo aún, el de Lobos, porque es realmente la estructura italiana. Es el de la Gran Sarantana italiana. Tipo ópera. Pero no, como el ópera. Sí. Como Colón. Como cuatro cosas así. Tenía cuatro planta baja y cuatro serían balcones. Balcones, claro, sí. Ahí está. Altos balcones. Una araña de luz hermosa. Sí, lo clásico. Linda acústica. Era la primera vez que tocaba una banda y sonó muy bien. Uh-huh. Perfecto. Habría que volver a ver otras cosas. Cero. Eso funciona como cine también, ¿no? Sí, claro. Bueno, no para lo que lo quieran hacer, digamos. Bueno, metieron, sí, le bajó una bola de boliche, tiraron papelito, hicieron un acústico con hubo máquina todo de burbujas, que al señor Matías máquina Valerio de burbuja no debe quedó faltar perplejo, una fiesta. Quedó perplejo y todavía se quedó con ganas de averiguar igual cuánto sale. Me había quedado con la máquina de humo, ya la máquina de burbujas que tira una lluvia de burbujas todo el tiempo. Nah, son golazos. ¿Chicos no había lluvia de chicos? No. Ahí se prendía fuego porque hay mucha alfombra. Máquina de papelito. Chitos. Sí, la de esos caños de papelito, ese la había visto. Eso los caños de papelito, va. Pero, un coso que te tira burbuja todo el tiempo. Podrían poner espuma. O espuma sería mucho mejor. Bueno, pero después te queda. Sí. Sí. Yo también había visto de espuma. De espuma, la sí, de la, espuma. La fiesta de egresado, más que nada. Sí. Yo fui bastante que tenían baño de espuma, que te dejaban empapado como un perrito. Sí. Pero sí, era muy bueno, era bueno eso. Además, que en la burbuja, la verdad que también. Bastante. ¿Y hacía ruido? ¿Plup, plup, plup, plup, plup? ¿O no? Porque máquina. Tocaba la banda. Maybe Uhu se llama la banda. Maybe Uhu. Yuhu. Sí. ¿Y qué? ¿Y cómo? Muy parecido a los Gallagher, ellos. El cantante que lo molestaba, ¿verdad? Lo molestaba el guitarrista. Si uno no sabía la historia, no te dabas cuenta, pero. Uno es parecido al guitarrista, al Gallagher, y el otro es al cantante Gallagher. Sí. Muy parecido. Claro. Y en el escenario jugaban, lo molestaba, sí, no sé. Claro. Pero muy divertido debe ser estar con tu hermano en el escenario. Sí, preguntarle a los Gallagher. A ver qué te cuentan. Gallagher, los Pimpinela. ¿Cuántos hermanos? Hicieron una carrera con eso de hacerse que se peleaban. Sí, pero una cosa muy rara, pues muy incestuoso, para todos temas de amor. Sí, ¿no? ¿Por qué? Desde chiquito los hacía cantar. Te quiero, te amo. Michel, ¿usted trajo algo preparado? ¿Cómo viene el pronóstico? ¿Estamos tranquilos? ¿Me tengo que puedo lavar la ropa todavía? El pronóstico, no sé. Mirá, iba a llover el lunes y llovió más el domingo. Por favor, que no llueva el día miércoles, porque primero que nada rindo y después de rendir me voy de viaje. Pero está tirando pronóstico retrasado. No, por eso le digo. Estamos hacia adelante. El otro día, no. Si va a llover, que llueva ahora. Pero después, esta semana nunca más. Es un repaso de la semana. No, lo que quería hacer así, un flash informativo, la reseña pseudohistórica de Maradona en Rusia, ¿no? Que fue hacer todo esto del sorteo, que salieron los memes, y pasaban muchos diversos mini gags de Maradona, como agarrando el papel de Inglaterra así con cara de Maradona enojado. Y después que, por ejemplo, en una viene un reportero así, estaba con la minita al lado, como él todo de negro, súper caro, sí, con un moño amarillo. Amarillo, sí. Los dos relojes clásicos de él, la mujer al lado así, súper producida, y dice, ¿cómo van a remix? Así, remixó. Sí, es DJ ahora del lío. Bueno, y después se encontró con Vladimir Putin. Y pero lo... pará, ¿qué pasó con esa historia? ¿Me dejaste por la mitad? No, se colgó, boludo. Se tiró y no importa. Siguió caminando. Sí, remixó y terminó y se fue. ¿Entendés? Y bueno, después, que estuvo con Vladimir Putin. Sí, lo había agarrado al dedito, ese meme. Agarrado de la mano, pero como diciendo, ¿qué hace? Como que se conocían de otra vida, así, cariñosamente. Sí, un par de tiros se tiraron juntos. El mensaje era que Ronaldo era tímido y no le terminaba la Diego. Claro, no podía pedirle una foto a Putin. ¿Qué iba a ser tímido Ronaldo? El Diego, estaba con una copa. Diego no es tímido. Ah, Ronaldo. Ah, y él le hizo la onda porque eres el copado. Bueno, me gustó el aparato que tenía el Diego, que era traductor instantáneo. ¿Viste? Tenía una nave espacial enchufada al oído que le decía, entonces hablaba con Putin, habla con cualquiera el chabón, porque. ¿Viste la cara? Diciendo todo en el oído. Es tan argentino el Diego. El Diego es tan argentino. ¿Vieron la cara que puso cuando le tocó en el papelito Inglaterra? La cara que puso. ¿A él le puso? Sí, la cara que puso. Es muy tan argentino. Es la cara de que yo me los mataba esos antes. Yo me los, no quiero decir la palabra porque estamos al aire, pero... Se gasificaba, quiere decir usted. Claro. No, busque alternativa. Bueno, más o menos la presentación del programa Z. Todavía falta Facundo Sari, que viene a traer probablemente... paz y cordura. Mucha cordura, mucha paz. Canción número uno, ¿la tiene ahí el Emma Rasri o el solo ahí M. Chelín metiendo sus manos mágicas también? Que no sé qué quería meter, pero le dije, no. Hay un musicalizador, si usted quiere después negocia. Ah, sí, yo le pego los dedos. Al operador si después en algún momento quería después. Tirar un tema de Barry White. Que de Barry White. Ah, perfecto. Muy bien. Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Si su cuna fue gris y agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? lucha por su dinero. Vende su piel sin mirar a quién. La calle es su lugar. Ella sabe bien. No va a volver atrás. Ni por uno, ni por veinte, ni por cien. ¿Usa usted droga? Cruce. ¿Usa usted drogas, señorita Trammell? Algunas veces. ¿Usaba drogas con el señor Voss? Claro. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has hecho el amor drogado, Nick? Al cruce. Un programa de deportes, música y astronomía. Es bello. Le gusta mucho jugar, ¿verdad? Estoy graduada en psicología, el juego es parte. Y es divertido. Sí, estamos en vivo, son las 9 de la noche. Hoy seguiremos hasta las... probablemente no sabemos qué hora. Porque está arrancando. No sé. Por ahí, Lucas, usted se tiene que quedar a dormir acá en el pasillo o algo, porque va a haber comida dentro de un rato. Se está prendiendo el fuego. Perfecto. Usted puede ir y sopletear si quiere. Perfecto. Bueno, está bien. ¿Ha hecho fuego? ¿Ha hecho asado? ¿Le tocó esa tarea ahí? La verdad que todavía no llegó el momento. Todavía no llegó el momento, pero. Pasa que tampoco tengo asador en mi casa, pero. Bien, pero no, yo se va entiendo, llegar. A mí me pasó lo mismo, yo no tenía y cuando salí a practicar, primero uno se manda muchas macanas. No, sí. Obviamente. Pero de igual de los errores se van aprendiendo. Tiene razón. Es así. Sí, bueno, pero no puedes. Salvo que si enseñás la casa, ahí ya. No, no es una gran enseñanza. Sí, sí. Beso grande, hermosa. Bueno. Raulo, era su segmento. No voy a abrir más porque cada vez que abro me meto en un precipicio. Esto ya está todo tuyo, señor. Bueno, para hoy que lo habíamos adelantado, vamos a hablar sobre Comic Con Argentina, que es esta feria, festival, conferencia de cómic. ¿Qué, de dónde sale la palabra conferencia? Pero siga, perdón. Confe... Siga, Gran Confederación de Cómics. Ahora se lo preguntamos a la... Que en realidad tiene un inicio, había tenido un inicio nerd, tranquilo, sencillo, en Estados Unidos. Y después, a medida que se empezó a popularizar, empezaron a magnificarse, empezaron a invitar a otros rubros, que no solamente era solo el cómic, sino que empezó a las empresas, en realidad, en principio las empresas vieron que había un negocio, ¿viste? Donde hay negocio hay deseos de poner un poco más de invertir dinero. Entonces empezaron a invitar a todo el campo del videojuego, al campo de fílmico, las películas, y en la última incorporación fueron las series, ¿no? Con estas series intravenosas que sí. Te cuentan las mismas historias o en continuidad de las películas, que bueno, todo viene del cómic también. Claro. Exactamente, entonces el siguiente paso fue, al ver que hubo tanto éxito y al ver que había gente que viajaba para ir a estos eventos. Como la Creamfield, exactamente. Dijeron, si Mahoma no va a la montaña, llevemos la montaña. Tenemos plata, podemos llevar la montaña. Podemos cargarla y meterla todo dentro de un avión. Así que empezaron a hacer todos los Comic-Con a nivel mundial, internacional. Es una marca registrada, entonces. Una marca, no lo digamos tanto. Claro. De ahí salió el BlizzCon también. ¿El what? De Blizzard, que es una empresa muy grande. Sí, Blizzard es una compañía de videojuegos. Sí. Pero ¿qué tiene que ver con la conexión con Comic-Con? Es que son los mismos. No, es que Comic-Con inventó, o sea, vas a Comic-Con y está la gran feria del mercado de primera línea al respecto de ese rubro, del cómic y sus derivados, porque vos tenés miles de cosas después del cómic. Sí. Salen por el cómic. Muñequitos. Entonces Blizzard, que inventó muchos juegos buenos de computadora, dijo, bueno, vamos a hacer nuestra con, entonces BlizzCon. Todos los jueguitos, todos los muñequitos, la remerita, el coso, todo. Claro, hicieron la versión cosplay en relación a los videojuegos, digamos. Como podemos hacer una fiesta de la Flor Con. La Flor Con. La Besicom. La Besicom. Bueno, esto va a ser ya es esta semanita, es el viernes al domingo, viernes 8, sábado 9, domingo 10. Va a estar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Uh-huh. Sí, en Costa Salguero. ¿Usted que... ya fue a una? No, esta va a ser la primera vez. ¿Usted fue? ¿No llevó a su hermana a ver a Luna? No. Sería una tarea. No. Yo voy el domingo. Bien. Así que bueno, las preventas se han agotado todas. Las entradas más caras, wow, las que te dan acceso a sacarte una foto con los invitados, tampoco están. Y bueno, también te dan póster y un poco más de merchandising con la entrada. También se han agotado. Quedan las entradas más baratas. El merchandising se agotó. Qué bueno el de Harry Potter que dice, después que la última película la hice hace 3 años, después a Buenos Aires. Ya tiene el cupo de que va a firmar. Y una de las cosas, justamente de decir, que es hay invitados, porque es como la novedad, es como la cosa central, lo lindo, a ver a quién podemos ver charlar, o conocer, o pedirle un autógrafo, sacarse fotos, y, o que te cuente qué proyectos están ahora. Así que los más notables hay un montón, tanto locales como internacionales, pero los más notables son el chiquito este de Harry Potter, el polaco. El polaco ya tiene como Felton. 45 años. Sí, pero era el polaco, era muy igual. Chiquito no, ya está grande, ¿verdad? Claro. Mirá esa foto, el polaco con el de Harry Potter, era que se igual, saluden. Claro, era igual. ¿Quién no? Era una producción ahí. El Tom Felton, el famoso Draco Malfoy, va a estar charlando. No sé exactamente de qué, si no importa, en relación al mundo de Harry Potter. Tiene que ir y sacar una foto para el cruce, que diga hello. Un autógrafo para mí, por favor, que soy, yo soy muy... Al cruce radio. Hablamos de... I am fan of Gryffindor. En el propaganda, en el programa hacemos cruces de personajes, que sos parecido. Claro. Decís, no sos parecido al polaco y le mostré la foto al polaco. ¿Te gusta la comparación? Physic. In another life. Después, bueno, los héroes del pasado, Jason David Frank, el famoso Tommy Oliver de los Power Rangers, no sé si se acuerda usted. Sí, fue el más prolífero de todos los Power Rangers a lo largo de todas las temporadas. ¿Por qué? Le pegó a más hizo monstruos. La 1, la 2, la 3, la 4 de corrido. Y después se mantuvo, volvió, y después volvía. Claro, cada tanto hacía así. Y se transformaba, a pesar de tener ya como 50 años y que el físico no le daba, aunque extrañablemente cuando se transformaba en Power Ranger, el físico le cambiaba. Y hacía la carnera en el aire. Y hacía la carnera en el aire, cosa que después cuando caminaba no la podía hacer. Así que también va a estar charlando ahí con nosotros y con los fanáticos. Después va a estar Carol Sevilla, que también va a estar cantando, que acá el señor la conoce, que es... Sí, ya sé quién es, la protagonista principal de la serie Soy Luna. Exactamente. La verdad que nada... Pero usted tiene que llevar a su hermana, como bueno, yo a mi hermano no, tiene que llevar, el hermano menor, claro. Hermana... Dice, mirá, tu ídolo, yo fui, te llevé. Además, andás a ver, viste, que va a estar en los cosplay, capaz que, no sé, el tío no... Coldplay. Pero no entiendo, no sé. La verdad no entiendo qué va a estar ahí. La verdad no entiendo qué va a estar ahí. ¿Qué tiene que ver con el Comic Con? No hay más entradas, igual. Claro. No, quedan las entradas más baratas, por eso. Lo que sí, mira, bueno, lo de Malfoy es entendible. El Power Ranger también, pero... Soy Luna, ¿qué tiene que ver ahí con el Comic Con? Sí, pero es que se abrió, viste, qué sé yo, es una algo cosa local, más amplia. Algo local había que meter. Y algo, no sé, para asegurarse más público. Y después también, este sí me interesa, se llama Andrés Muschietti, no sé si lo conocen. Me suena. Es el director que dirigió Argentino, que dirigió el remake de la película It, del payaso asesino Stephen King. Sabía quién era. Van a estar charlando él y es argentino de todo lo eligieron. ¿Argentino de Argentina? Argentino de residente de Hollywood, debe estar Hollywood seguro. Es como Golden State, es el argentino que hace música ya hace 40 años. Claro. No sé igual. Así que va a estar charlando y calculo que contando su experiencia su producción sobre la cosa, ese sí me interesa mucho. Van a haber concursos de cosplay. En lo que estuvimos hablando, de esta gente que se disfraza, elige personificar, que no es actuar, es personificar, que es distinto, a sus héroes, a los... ¿Vos a quién te personificarías? Michelle. ¿A quién te Coldplay? La verdad que está difícil, pero puede ser hasta de una serie actual de hoy, ponerle... De lo que sea, igual ustedes ya tienen un personaje. De cualquier serie. No, debería pensarlo, pero... Claro. No, de Barry White sí, seguro. De James Brown, me pintaría la cara así, me pondría la camisa con las puntas esas, viste la. ¿Cómo que se llama? La chaqueta que tiene esas puntas largas, así. Claro, preferiría algo así. Eso está bueno. Bueno, y lo entendí, igual, claro. No entendí el call. Sí, sí. Y hacen concursos, como que bailan. Un músico, dijimos. Bien. Barry White, claro. Reinterpretan, no sé, hacen como, no sé, como recrean escenas de las series, de las películas. Oh, hermosas. Después también va a haber una charla con Sebastián Di Caro que va a presentar. No, ese también. Ay, ese sí, ya sé quién es Sebastián Di Caro. Yo no sé por qué me cae bien y eso que no lo conozco. Y porque ustedes son jóvenes, chicos. Claro, pero no sé cuál es el atractivo. Yo lo veía por qué se hizo famoso. Mira, se hizo famoso. En realidad se hizo famoso porque, primero que nada, es como ubican a Fierita, el pelado. Ah, sí. Es experto en tecnología y. Sí. Y fue, y fue panelista. Sebastián De Caro no es especialista en la tecnología, como Fierita. Escuche, Sebastián De Caro, el gordito con anteojos, ese. Escúcheme una cosa. Empezaron en una novela que era la banda del Golden Rocket. Sí. Y él era uno que estaba ahí dando vueltas. Perdón. Si no me equivoco, fue Montaña Rusa. Muchas gracias, Emma Rashley. Sí, porque siempre tenía la edad de Chueco. Y es más o menos. Entonces él empezó ahí y empezó a hacer radio con Sandy Kunesov. Ahora está en Vorterix. Empezó a hacer radio con Sandy Kunesov, tuvo mucho tiempo ahí sandeando. A ver, estuvo. Y después se abrieron. Estuvo Kryptonita. Y él empezó con Kryptonita, 20.000. Las pelis estas triple X. Kryptonita, 20.000 besos, Mi primera boda, Montaña Rusa, una de las películas que tuvo. Sí. Montaña Rusa, ¿sabe quién cantaba la canción de Montaña Rusa? No soy de esa generación. ¿Eh? Yo no soy de esa generación. ¿Sabe quién era la cantora? Nicole Neumann. No. No, perdón, señor. Nicole Neumann era de Amigobios. Era Amigobios. Sí, la de canción de Marray. La estaba cantando yo recién. Empieza con H. Empieza con Montaña Rusa y empieza con Blooper. Para los bloopers del 2017 del año. Los bloopers del año sería. Así que después también vamos a tener área de gaming, que es el más interesante, que es un poco lo que hablaba Mitch. Ahí la tenés. Pilar y Sarasu. Perdón, perdón. Acá estoy googleando a Sebastián De Caro y hay una foto que está con un mural de Netflix. Que es, ¿tiene alguna serie en Netflix? No, debe hacer una presentación. Hubo varias presentaciones. La que falta, ¿eh? ¿Cuál? Es la que faltaba. Sí, no. No, porque hubo varias presentaciones de en Argentina de Netflix. Tomaron muchos stand-uperos. Los grabaron para hacer especiales. Un seminario de Star Wars, acá dice. ¿De qué se trata el seminario de Star Wars? Algunas historias. Sí, bueno, va a estar, perdón, mucho tiempo con Sebastián De Caro. Sí. ¿Cuánto? después ver Área de Gaming, que eso para probar nuevos juegos. Y, eso sí está bueno. Y ahí le queman la cabeza Xbox, a los pibes. PS4, queman la cabeza, Star Wars. Los... Va a estar todo ahí. Uno va a poder ver los juegos, acercarse. En la nueva PlayStation 5. El Avenger para Play 4. Claro, así que vamos a meter filmaciones. Bueno, después, ahí te interesó para llevar a la Buriba Control. Si vamos, yo voy a Game Station y vos andás a ver la luna. Claro, a la luna. No soy Lu. No, pero bueno, y después también van a ver desfiles de Star Wars Parade, se llama. Parade de desfile en inglés. Claro, la parade de los Star Wars. Así que si hay fanáticos de toda la saga. Que eso debe ser todos los trajes que le quedó a George Lucas metidos en el. No sabía dónde guardarlo y dijo: vamos a hacer desfile. A ventilar. Vamos a hacerlo plata, claro. A ventilar. Porque que se la coman las polillas. Por eso es que me traigan papelitos verdes. Así que bueno, va a ser una Comic Con bastante variada, cargada de un montón de cosas. Muchas horas, ¿qué se come en el Morphicon? Y seguramente haya food trucks, aunque igual yo me comería en unos carritos afuera de Costa Salguero, un choripán y un chorizo. Pues está bien, bueno, vas a tener que caminar un rato. No has comido, llévate una frita. Vas en bici. Vas a llegar. Por esa bici magia que tiene el Raúl. Como ET. Bueno, Comic Con. ¿Consiguió entrada de Canuto? ¿Pudo entrar a la tarola? No, ojalá. Vamos. Estuve tratando de buscar, pero no, tuve que pagarla. Bien. Así que ¿va a ir Solari? No le pregunto. No, eso. Con un amigo que viene de San Nicolás. Ah, cierto. Los nicoleños que van a arribar este fin de semana para la ciudad y que tenían ganas de ir a la Comic Con. Entonces, bueno, es un lindo paseo para ir en colectivo, bajar, caminar, toda esa parte que es incaminable. Sí. Me gusta. ¿Sabes qué contra infidencia? Ahí en cosas. En el 2007, ahí en Costa Salguero, se hizo el Fiseba. No sé si alguna vez lo escucharon. Fiseba, no sé, es como este vino con le, tipo Levité. Era el Festival Internacional de Cine Erótico en Buenos Aires. Entonces había un montón de películas pornográficas, había strippers. Todo ahí en vivo. Todo en vivo. Muchos stand de películas, no sé, de consoladores, o sea, de sex shop. O sea, fue muy interesante. Yo fui con una amiga que queríamos ver qué onda y estaba muy buena. Nunca más se hizo eso. Perfecto. Bueno, lo podemos organizar. Ah, perdón, vamos. me gustó el gentilicio nicoleño de San Nicolás. ¿Lo inventaste vos o existe? No, existe. ¿Existe? Sí, y como Nicole Newman, ¿cómo se le dice? Nicoleño. Mira, me gusta. Sí, somos de San Nicolás. Sí, era Cantilo. Creo que era frase de Cantilo, ¿cómo es? Sí, él lo dijo ahí. Hilda Lizarazu. Pero en realidad es Man Ray. Ah, era Man Ray. Claro. Tiene canciones ahí para seguir degustándolo con música que hasta que. Tenemos, hay un mensaje de. Hay un mensaje. ¿Mensaje? Del Facu. Sí. Hay un mensaje del micrófono que no está andando bien. Ahí está. Hola. Ahí está. Ismael Jonás Tisminetsky. Sí, un amigo. Comentó acá la video en vivo. De ahí. Vamos, los pibes de la Play, transmitan la Comic Con. Muy bien. Voy a estar subiendo videos. No le dé ideas. Bueno, es un bueno video en vivo. Puede subir, está completamente... Bueno, exclusivo. La Cruz se va a ir para la Comic Con. Enganchamos Wi-Fi y listo. Sí. Con el G4 estuvimos transmitiendo desde... Si se mete nadie en la Cruz, nuestro fin de semana en Lobos. Perfecto. ¿Le mandamos? ¡Esa! Ahí volvemos. Just

al cruce. Muy rico el etnia Malbec Roble. En ningún lado dice. ¿Dice ahí finamente gasificado? No, eso, no amigo, no me salía. Finamente gasificado. En ningún lado dice finamente gasificado. Lado. ¿Usted sabía que era fue una sorpresa? No, no, fue una sorpresa de. Capaz de terminamos todos descompuestos. ¿Qué es? ¿Un vino nicoleño o eso? Sí, si alguien sabe algo de vino del otro lado. A ver. Comprado en chino, es etnia, este, con lo que traigo todo el tiempo. Es etnia, Malbec Roble de Mendoza. ¿De verdad era finamente gasificado? ¿Vos lo probaste, boludo? Sí, sí, yo no digo, pero ¿lo dice ahí? No dice. No dice, solamente... Debe ser de Cormillot, porque si es finalmente gasificado... Sí, o de María Muchastegui. Dice, ideal para carnes rojas, buena estructura. Bueno, muy rico. Bastante rico. Es un momento, amigo, no lo quiero interrumpir más, ya escupí. No hay problema. Mientras estamos saboreando este vino rico, etnia. Bueno. ¿Qué pasó? María Muchastegui está. Oh. Bueno, saludito a María Muchastegui. Entonces voy a cerrar lo que sería mi profesión. Bueno, profesión. Su columna, puede decir. ¿Cómo? ¿Ya se retira? ¿Profesión? Ya se retiró de la profesión. Sí, porque estamos por terminar el año y debería cerrar esto de la mejor manera. Haciendo un breve resumen de lo que fue este año, diría, sorpresivo, porque pasaron tantas cosas. Y les voy a decir. Primero voy a empezar por cómo arrancó esto en eso... mediados de febrero, marzo, a comienzos, con el primer Gran Slam que fue el Abierto de Australia 2017. ¿Ese es su resumen o es el de la ATP? No, un pequeño resumen, obviamente, investigando un poquito, buscando cosas, refrescando. Bueno, empezando por Australia Open, que empezó con las primeras sorpresas, que fue la eliminación inmediata de Djokovic y Murray, que fueron los dos mejores, el top 2 de... del comienzo, más que nada Djokovic, que fue eliminado ante un tenista que es número 117 del mundo, y Andy, que fue eliminado ante Zverev, hermano, ¿no? el pibito, que fueron eliminados de la manera más pronta. Eso sorprendió bastante, pero lo que más sorprendió es que vimos algo que no se ha visto en mucho tiempo, que es una final Roger Rafa. La primera final del año, ¿no? Bien, tardó 3 minutos en no nombrarlo al Rafa. Al Roger y al Rafa. O sea, Roger, digo. Este Roger. Chico bueno. Está operando para Federer. Pero tiempo. Pasa que, bueno, hizo de todo. Mirá que va a tener que soportar, ¿eh? Porque hay muchas cosas de Roger acá. muchas cosas. Acaba de llegar otro mensaje de la embajada suiza que Luke decía ya tiene la visa. Claro. Ay, muchas gracias. La ciudadanía, sí. Dale, perfecto. Me llevo una camiseta del Basilea también, ya que casualidad. Estamos. Qué casualidad. Bueno, entonces, la final Roger Rafa, que bueno, obviamente el suizo se llevó el 28º título en su historia, su 28º Grand Slam en su historia, rompiéndose a llorar como si fuera su primer Grand Slam en la historia, pero en realidad ganó bastantes. Pero no, se tiró al suelo llorando porque al fin, después de tantas lesiones, empezó a ganar y a ganar. Y una pista inolvidable para él. A propósito de Roger, tuvo la verdad un año... Acá dice que vivió su segunda juventud. O sea, tiene casi 40 años, pero vivió como si tuviera 20. No paró de ganar títulos, Indian Wells, Wimbledon... entre otros, y el Australia Open recién mencionado, alcanzó ya 19 Grand Slams, más que nada el título del Basilea y Shanghai, llegando a 7 títulos, ganó en total en el año. Es un montón, 7 en el año, es un montón. Y dos de ellos, bueno, Grand Slams repartidos entre Rafa y Roger, ¿no? Australia y Wimbledon, más Roland Garros y US Open para el español. A propósito de Rafa, arrancó el año muy flojo, había arrancado muy flojo, sin poder levantar. Fue eliminado en Acapulco, en Miami, bastante mal. Pero ¿qué pasó después? Empezó a levantar. 53 sets ganados en total, 4 títulos, entre ellos Monte Carlo, Barcelona, Madrid, su ciudad natal, ¿no? Y su país natal, y Roland Garros. Después terminó con el US Open en la mano, teniendo un gran torneo, eliminando... teniendo grandes resultados, como por ejemplo la eliminación de, tristemente, de Del Potro en el US Open. Y te ríes. Me llegó tarde, che. Pasa que mi auricular no funciona bien. Se escuchó medio flojo. Bueno, y entre ellos, bueno, empezó a remontar y la frutillita del postre, que terminó el año como número uno del mundo, y nadie se lo sacó, nadie. Y lo triste es que su entrenador y tío, Tony Nadal, anunció que ya no va a entrenarlo más a su sobrino. Este iba a ser su último año, se retiró, pero dejó algo importante, dejarlo en la cima del mundo. Después de mucho tiempo sin estar, lo volvió a subir. En los que no tuvieron un buen año fueron el serbio Novak Djokovic. Pregunta. ¿Y se retiró del entrenamiento tenístico del mundo? Porque nosotros necesitamos... ¿Tony Nadal? ¿Hablas? Ajá, de Tony. Del tío. Sí, se retiró del circuito ATP como entrenador. Ya decidió no entrenarlo más a su sobrino. Pero a su sobrino, ¿pero no lo puede entrenar a Del Potro? ¿Ponerle que anda medio cortina? No, decidió ya no estar, ya alejarse. Dale, Tony. Decidió alejarse. Un toque. Bueno. Flojísimo año para Novak y Andy, después de tener un 2016 y una batalla cara a cara entre los dos para saber quién era el mejor. Nole, primero que nada, no aguantó más su dolor de hombro, se retiró ante Tomás Berdych, el checo, y Andy, después de su dolor de cadera, que se sintió mucho después de caer ante Sam Querrey, no volvieron a jugar más el resto de la temporada. Pero el 2018 prometen demasiado. Ivan Lendl no será más el entrenador de Andy, está en busca. Y Djokovic ya dijo que Andrea Gatzi será su entrenador hasta todo el año. Otro que tuvo un gran año y de manera tan sorpresiva es Alexander Zverev, el alemán. Ganando Roma y ganándole Roma a Novak Djokovic y ganándole Montreal a Roger Federer. Fue la única final que perdió, bueno, la única no, la una de las finales que perdió el suizo. Después terminó el año un poco saturado porque Dimitrov le quitó el lugar. Dimitrov, después hablamos de él, que tuvo también un gran cierre, pero más que nada Zverev, el chico de 20 años, terminó siendo el chico más joven en ganar un Master 1000, que es algo insólito. Un futuro le espera a este chico alemán. Y lo más lógico, fue el año de muchos lesionados. Entre el serbio Nole, Murray, Wawrinka, Nishikori, Raonic, incontables más. Que abandonaron todo por esa molestia que tuvieron en la forma física, ¿no? También... alguien para hablar es a Grigor Dimitrov, el búlgaro, que sorprendió mucho, aprovechó bien las ausencias, ganó en Cincinnati y en Londres sorprendió bastante luego de eliminar a Rafa y a Roger, a los dos grandes, y bueno, se convirtió en maestro, ganó el Master de Londres de manera tan insólita, sorpresiva. Nadie esperaba que iba a ser él justamente, que iba a ganar el torneo más importante de todos. Y terminó como número 3. Así que va a arrancar el 2018 como número 3 del mundo, por debajo de los dos grandes. Algo que Delpo nos dejó es que nos enseñó a no rendirse nunca. Recordemos que uno de los buenos partidos que tuvo fue ante Dominic Thiem en Nueva York. Iba perdiendo, estaba al borde de quedarse eliminado. Ese dolor que tenía en la cadera, que lo impidió que jugara muy mal, pero no, nos enseñó a no levantar nunca los brazos, seguir luchando, a no bajar nunca los brazos. seguir. Sí, sí, porque ya van dos. Claro, ya van dos. Entiendo, claro, como que nunca. Claro, no bajar los brazos en el sentido de no rendirse. Y terminó eliminando al austríaco al borde del retiro. Sí, sí, está bien. Terminó al borde del retiro, casi, perdón. Y empezó a remontar. Y eso nos enseñó a no rendirse. Por más que tengas un dolor fuerte, seguir luchando. Eso nos enseñó. Pero también la muñeca tuvo un tenía un problema. La muñeca que fue hace poquitos años, que todos también lo catalogaban como el retirado, al borde del retiro, pero bueno, volvió y rompió todas las rachas que. Para mí fue por Jimena Barón. Sí. No, no, la muñeca. No, eso. No, pensé, para que no entiendo. Pasa que no entiendo lo que está diciendo. No, que anímicamente Jimena Barón le subió unos points. Claro. La pollera, ¿no? Escuche, Ismael nos dice que hablemos de software libre. Bueno, el año que viene está invitado a hacer una columna de software libre. Ismael, ya que está ahí. Saludos. Ismael Jonás Timiwetsky. Perdón si no me, si no, me la está pensé. Leyendo la mensaje. Es peor que. No, novia. Estoy leyendo el nombre del. Peor del, que la novia. El no, estoy leyendo el nombre del oyente. Ismael Tomás. ¿Qué deporte nos va a comentar? No, software libre. Claro, software. Tipo bueno. Mozilla, el Ubuntu. Porque nos vamos, quedan 2-3 semanas y nos vamos a tomar 5 días de vacaciones y después, ya como dijimos, Michel abre 7:30. Sí. Bueno, Mati, si quieres puedo seguir con esto después o. Sí, sigo... después tienen los top 5, ¿faltan todavía? Falta. Voy a decir un par de cosas más y el top 5 de los mejores partidos del año según ATP. Bueno, retomamos entonces con lo que le continúa a Luke. Vamos a escuchar una canción. Luke el porteño, porque Luke, el norteamericano, está complicado a nivel tiempos. Muy contento, pero bueno. Pero bueno, muy contento. Sí, le mandamos saludos. Música y ahora volvemos con... ¿Quién le dice? ¿Sabe? ¿Cómo? Se levanta, otro viene a buscar. Ella trae algo que no busco y espero. Silencio, que no es silencio. Calles y lugares se cuelgan de mí. Toda mi camisa está llena de anzuelos. Silencio. Espero el silencio. Un montón de bocas como parlantes saturan el aire. Vení, que estamos llenos. Porque mi corazón se aturde en silencio, hablando solo cuando es tarde ya. Más que hablar, hoy que mi corazón se agita en silencio por los gritos del amor. Silencio. Surfeando mi camino que creo está bien, sinuoso camino de arena y de mar. Silencio, espero el silencio. Un montón de bocas como parlantes saturan el aire. Silencio, hablando solo cuando es tarde ya, no hay nada más que hablar. se aturde en silencio por los gritos del amor. Silencio, hablando solo cuando es tarde ya, no hay nada más que hablar. Hoy que mi corazón no encuentra el silencio por los gritos revelados del amor. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. No entendí eso. ¿Conseguiste un? Pero un trabajo en el... ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. ¿Es un instrumento? De hecho, no es un instrumento. Está grabado. ¿No? Y ahora vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las 4 horas seguido poniendo música. Uno que está toda la vida estudiando un instrumento, no tiene ninguno, enchufa y dice que toca. Al cruce. Nos quedan algo más de 20 minutos para este al cruce antepenúltimo del 2017 y queremos saber cómo viene la climatología, señor Michel Alexis. Sí, muy buenas noches a todo el mundo. Hace 21 grados ahora. Nice. 9 y media de la noche. Hay una presión de 1015 hectopascales. ¿Qué son esos 1015 hectopascales? Es la presión atmosférica medidos en hectopascales mismo, que hectopascal fue el tipo que... Ah, se puso a contar. Claro, agarró el mercurio, agarró un pelo y sacó cosas, deducciones. Muy bien. Después hay un 76% de la humedad. Eso es más o menos el estado actual. Ajá. Hay nubosidad parcial, ¿no? Ahora. Y bueno, hoy no pasa nada, es una noche fresca, linda, estuvo todo el día despejado, ¿viste? Y hubo calorcito, todo eso. Pero mañana miércoles, ¿no? Con una máxima de 29 grados, que va a andar bien, puede bajar a 19 de mínima. Y a la nochecita. ¿Qué pasó? Parece que va a haber una nubosidad variable y una posibilidad de algunos chubascos. No. Ahí, miércoles, justo el miércoles, que tiene que ir a rendir. A la noche, más que nada, sí. Ah, a la noche está todo bien. Claro, a la noche. Y se extiende a la mañana del siguiente día, el jueves, ¿sí? No, entonces yo salí a correr, como me va a llover el miércoles. A la matinal vas a tener de vuelta nubes parciales y que se van moviendo por ahí. Sí. Y lo mismo con las lluvias. De zonas, diferentes zonas. O sea que me tengo que buscar un entrenamiento para hacer dentro de casa. Haces rápido, salís, si estás 30 minutos y volvés, capaz que zafás también, ¿no? Claro. Así que bueno, y después, para el jueves, viernes y sábado, estar todo bárbaro. Va a haber 32 grados, así que va a haber calorcito. Alto fin de. Siempre teniendo en cuenta que, por ejemplo, del viernes al sábado baja a 17, 18 grados. Es como para remerita y camperín o cocín que te... Chiflete, ¿no? El famoso chiflete a la noche. Así que, bueno, ese es más o menos el pronóstico para esta semanita, estos días venideros y hoy, ¿eh? Bien, somos Facebook en Al Cruce Radio o en facebook.com nos encuentran como Al Cruce Radio, en Twitter Radio La Vecindad. Arroba Radio La Vecindad. Sí. Sí, en Instagram, que no sé qué pasó con Instagram. Pasó de moda, publicamos la algo. La Vecindad Radio, sí. Sí, muy bien, gracias. Está activo, está el Instagram entonces en vivo ahora. Está activo. La Vecindad Radio en Instagram y hay un WhatsApp. Hay un WhatsApp que es el 156-813-3732. Dígalo a ustedes que les sale mejor. Mande los mensajes de WhatsApp al cruce a este número de celular 116-813-3732. What this world is searching for, yeah, right here, my dear. I don't have to look no more. In all my days, I hope and I pray for someone just like you. Make me feel the way you do. I'm never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop. Stop the way I feel about you. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. En su corsé, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro al cruce. Las efemérides, un día como hoy, el famoso vuelo Triángulo de las Bermudas, el vuelo 19, 5 de diciembre de 1945, uno de los incidentes más conocidos, probablemente el más famoso sobre el Triángulo de las Bermudas, es acerca de la pérdida de un escuadrón de 5 bombarderos TBM Avenger de la Marina de los Estados Unidos durante un vuelo de entrenamiento. Este salió de Fort Lauderdale. Ya tomamos Fort Lauderdale, el otro día hablamos de Fort Lauderdale. 5 de diciembre, todo esto aconteció de 1945. Otro factor a considerar es que dichos aeronaves nunca fueron diseñadas para un amerizaje, que sería aterrizar pero en el mar, me imagino. Otro factor a considerar, que no estaban diseñadas para eso, según las afirmaciones de Berlitz. Las afirmaciones o la experiencia de combate en el Pacífico demostró que un avión Avenger se hundía muy rápidamente si este trataba de estacionarse en el agua. Para un Avenger sería muy difícil amarrar. O acuatizarse. Y no, pero acá dice amarrar, es de más de amor. Especialmente con pilotos novatos al mando y al dejarlo en mares peligrosos. O sea, tiene todo en contra. Todo en contra. Sin embargo, el hecho de que hasta la fecha no se han descubierto rastros alguno ni restos de la nave, todo este misterio, y en sí mismo es un caso raro. Hay un documental en The History Channel donde se hizo notar que el piloto puede confundir fácilmente su ubicación si permite que su imaginación controle su razón. Un día como hoy, entonces, se perdían los 3, 5, 6 Avengers en el Triángulo de las Bermudas. Hoy es el día del que sale a la calle con una cámara y un micrófono para el Mar del Plata. Hoy, 5 de diciembre, día del movilero marplatense. No. ¿Eso? ¿De dónde salía eso? Eso debe ser para los que el momento de la temporada. Claro. El Honorable Consejo Deliberante aprobó por unanimidad, no hubo ni uno en contra, un proyecto de ordenanza del concejal Mario Rodríguez por el cual se crea el Día del Movilero Marplatense, a conmemorar el 5 de diciembre cada año en homenaje a un periodista y movilero radial, Alberto Doglioli. ¿Lo conocen? Sí, por supuesto. Me lo imagino ahí entrevistando entre las arenas. Entre los lobos. Sí, y mostrando colas desde lo lejos, como decían. Doglioli. De diciembre de 1901 nace un productor, director, guionista y animador, figura capital de la historia del cine de animación infantil, considerado como un ícono mundial gracias a sus importantes contribuciones a la industria del entretenimiento durante gran parte del siglo XX. Fundó junto a su hermano Roy la compañía Walt Disney, que años después se convirtió en la más célebre productora del campo de la animación y en la actualidad y es la mayor compañía de medios de comunicación y entretenimientos del mundo. también famoso por sus personajes como Donald y Mickey Mouse. Sí, estoy hablando de Walt Disney. Un día como hoy nace el señor recién mencionado, Walt Disney. De diciembre, Día Nacional del Ciclista. Feliz día, Raúl. Gracias. El 13 de noviembre, parece que de 1943, así cuenta la historia, Remigio Bicicleta Saavedra realiza la hazaña de unir Mendoza con Buenos Aires. Lo repite un 5 de diciembre, 38 años después. En honor a la hazaña, se constituye el Día del Ciclista en nuestro país todos los 5 de diciembre. Tiene que volver el nombre Remigio. Remigio Bicicleta Saavedra. Dime lo que pisas y te diré el día que es. Hoy es el Día Mundial del Suelo. La Asamblea General de las Naciones Unidas decide designar el 5 de diciembre Día Mundial del Suelo. El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea de las Naciones Unidas, en la resolución 68-2332, decide designar el 5 de diciembre Día Mundial del Suelo y declarar el 2015 Año Internacional de los Suelos. Calculo que es para, no sé, celebrar que tenemos gravedad y estamos pegados al piso. Los pies sobre la tierra, por favor. Los pies sobre la tierra. Hoy, 5 de diciembre, pero en el 2013 muere una persona amada y odiada por muchos. Guarda con el comentario, tiro el comentario. Un abogado, activista, sí, político y filántropo. ¿No me ¿De qué país? Pará, después lo digo. A ver, su gobierno se dedicó, fue presidente, ¿no? Sí. Su gobierno se dedicó a desmontar la estructura social y la política heredada, bueno, ya está, ya con esto lo digo, ya lo adivinan, del apartheid, a través del combate al racismo institucionalizado, perdón, la pobreza y la desigualdad social y la promoción de la reconciliación social. Sí. Como nacionalista africano y socialista, presidió el Congreso Nacional Africano entre 91 y 97, y bueno, fue presidente. Además, hay una película muy buena en el cual actúa Morgan Freeman haciendo de él, del señor Nelson Mandela. Muy bien, que juegan al rugby. Claro, y en el cual Sudáfrica sale campeón de ese mundial que el cual organizan. Un día como hoy muere el importantísimo, el señor Nelson Mandela. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Na beira do mar, na beira do mar do amor. Na beira do mar, na beira do mar do amor. Céu na hora de fazer você. Ele deve ter caprichado pra valer. Botou muita pureza no seu coração. E a sua humildade fez chamar minha atenção. Tirou a sua voz do própolis e o mel. O teu sorriso lindo de algum lugar do céu. E o resto deve ser beleza exterior. Mas o que tem por dentro para mim tem mais valor. Quando Deus te desenhou, quando todo mundo cantando essa parte comigo. Na palma da mão. Papai do céu, na hora de fazer você. Botou muita pureza no teu coração e a sua humildade. Da estrela mais bonita, o brilho desse olhar. Diamante verdadeiro, sua palavra foi buscar. E o resto deve ser beleza exterior. Mas o que tem por dentro para mim tem mais valor quando Deus te desenhou. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Y lo persigue Neto. Y se frena Chilaver. Sacala. Qué fuerte que le fue a Ruggeri. En algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chilaver a Ruggeri. Llega Chilaver. Perdóname. Esa jugada de expulsión. Estamos esperando dónde está Abdul, porque sigue Pies de Loto en nuestra continuación, en la continuidad de La Vecindad Radio. Nunca recibimos mensaje, así que tienen solo dos oportunidades más para el programa en vivo, mandando su WhatsApp 156-813-3732, al menos dos oportunidades más en este 2017. Exacto. Ya nos estaremos viendo muy prontamente. Si llega Abdul, haremos Pies de Loto. Y si no, el loto será el pies y todo concluye al fin. Exactamente. Sí, porque además ese citar esa música de la India, ¿dónde más la podés conseguir si no es con Abdul? Claro, Abdul te trae música india de la mejor calidad. Mejor calidad, y además te ayuda a que te relajes después de un día duro de laburo o de estudio. Te puedes relajar. ¿Vos escuchás a Abdul después de estudiar antes de tu parte? Mirá, fuera de joda, si necesito relajarme y estudiar bien, sí, puede, a veces lo escucho a Abdul. Lo escucho y lo recomiendo como para estudiar, la verdad que es increíble. Bien, claro. Escuche, no haga señas, el operador me hace señas que aunque sea diga estas dos noticias. En Honduras se declara en huelga la policía para no reprimir a los manifestantes. Hay estado de sitio de 6 a 6. Ya hace dos días hubo elecciones, sí. Hubo lío. Sí, incluso el presidente Evo Morales no las reconoció. Es el único que se animó a decir que está complicada la situación, sí. Y paro de pilotos en Alemania porque estaban exiliando refugiados, 222 vuelos, entonces los pilotos hicieron paro para no. Imagínate que en cada avión entran por lo menos 50, 80, 60 personas. ¿Qué tema eso, eh? Y hicieron un paro para no. Bueno. Qué raro, porque encima Angela Merkel fue uno de los que más recibió refugiados en todo este conflicto. O sea, Alemania fue uno de los grandes países receptores. Pero bueno. Y sí, yo tengo un par de amigos ahí que han recibido gente también. Mandamos saludos de despedida, porque la gente manda saludos, no se acuerda que estoy en el programa. Ah, bueno, se acuerdan que estás en el cruce. Ah, claro, te salió medio. Salió un poco movida. Movidito. Escuche, hay asado acá, amigo mío, no se acomodó la foto, ¿eh? Era el efecto. Ah, perfecto. Le mandamos saludos a Petris y a Pablito, que están ahí del otro lado. Nosotros nos vamos al patio, que se ha activado ahí el fire. El Vinazzi, muy lindo, pero yo suspendería ahí. Para que no nos enfermemos por la duda y activamos el... Otra bebida espirituosa. Yo diría primero una limpieza con unos vasos de agua. Bien. Por las dudas. Después seguimos. Sí. Muchas gracias, Emma Ransley, por la producción general, la musicalización, estar acá siempre con nosotros. Luke, nos vemos el sábado. Exactamente, nos vemos el sábado. Y bueno, veremos cómo... ¿Cómo cerraremos después? Bien. ¿Cómo cerraremos después? Porque ya hiciste el cierre, el resumen del técnico. ¿Qué vas a chorear? Las otras dos columnas que vienen, ya te quedaste sin... Claro. Gastaste la munición. Tengo bastante cosas, todavía falta. Guardémoslo. Yo pensé que iba a arreglar números, digo. El top 5, faltó el top 5. Faltó el top 5 y, bueno, varias cosas importantes. Yo haría sábado que viene, martes, y el sábado que viene... Hacemos un brindis, hagamos un... Y yo quizá me despido el sábado. Claro, pero bueno, entonces hacemos especial el sábado. Vale. Gracias, Michelin, nos vemos la próxima. Gracias, Mati, a vos. Nosotros entregamos lo más en puntual que podemos. Abdul seguirá. Vamos a ver si Abdul llega. Sí, si no, mandamos ahí una fotocopia ahí que tenemos. De tenemos uno parecido, nosotros lo esperamos fuera con la comida. Hasta el sábado. Chao. She steps in the...